Interrumpimos nuevamente nuestra programación para volver a estar en contacto con nuestros compañeros y amigos allí en Belén, provincia de Catamarca, donde desde hoy a la mañana, ya hoy salíamos en directo también desde Radio La Negra con los compañeros que están haciendo allí el bloqueo en la ruta. Están los compañeros de la Asamblea del Algarrobo, los compañeros de distintas asambleas bloqueando a los móviles de la minera Bajo la Lumbrera, que están tratando de reflotar la mina Agua Rica. ¿Qué tal, Alejandro? ¿Cómo están? Muy buenas noches, y es un gusto inmenso, loco, ponernos en contacto con todos ustedes. El sur es también esta parte que está haciendo... Bueno, están cayendo también en el sur varios medios de emprendimiento, así que compartimos una misma lucha, un mismo territorio. Tal cual, Alejandro. Contanos un poco cómo ha estado, digamos, toda esta primer jornada de bloqueo allí en Belén. Era bastante bien, bastante bien. Con el público en general se transita lo más bien, recibe por allí los papeles informativos que estamos dando. Los camiones, hay cerca de 20 camiones aproximadamente. Algunos están estacionados cerca, otros están en los depósitos, los estacionamientos que ellos tienen. Pero bueno, bastante bien. La policía prácticamente ha dejado un par de personas nomás, y Gendarmería puso un poco de orden en el hecho de decir que no podían quedar los camiones que estaban acá estacionados. Sí. Porque podía ser de problema, estarían dos camiones con explosivos. Con explosivos, mirá vos. Se pasan a cualquier hora, en cualquier momento, y bajo... sin custodia, Eso, viene el camión peladito. Eso sí, cuando lo paramos, acá puede explotar, puede pasar cualquier cosa si no me dejan ir. Y dije, vamos, esto, me da la vuelta. Ahora, Alejandro... seguramente ustedes están más informados. Un camión con explosivos, ¿no debería alertar a Gendarmería, a las entidades nacionales de seguridad para que lo custodien, para que no sea, digamos, porque es un peligro que un camión circule por una ruta así nomás con cargado de explosivos, ¿no? Mira, en la forma de transporte de ellos creo que hay una separación. Traes el explosivo listo para hacer la explosión, sí. Pero llevan los componentes, en teoría debería ser separado dentro del mismo móvil, pero con una forma especial. La hoja de ruta, lo que nos han estado mostrando, sin ningún tipo de seguridad, viene el chofer, un acompañante y el camión cargado de eso que va a ser explosivo. Qué bárbaro, qué bárbaro. Pero y eso está transitando. Nosotros ahora ya estamos parando más de 20 camiones por día. Hay qué gente, barrio. Bueno, acá estamos hace 5 días sin agua en Belén. Qué barrio. Los camiones siguen pasando, y las casas algunas de los barrios por donde pasan se están rajando. Qué barrio. Ya lo hace desde el tiempo eso, ¿no? Por eso han tenido que hacer un bypass, ¿viste? Porque había ya mucha, son tantos los camiones que pasan por día. Provocan daño en las casas. Claro. Y bueno, sigue el baile, sigue el baile. Alejandro, hoy a la mañana cuando nos comunicábamos, ustedes nos contaban que eran cerca de 15 personas las que estaban iniciando este bloqueo a los camiones y vehículos de la minera Bajo la Lumbrera. ¿Cómo fue la jornada? ¿Se sumó gente de las distintas localidades? Hubo un horario pico en que llegamos cerca de 25 con 30 personas, pero el trabajo está en firme acá. Si vos miras la posición que se toma, la gente que está aquí, es un ejemplo, una fuerza impresionante, sí, para no hacer lo que se hace. No. Como ya lleva tiempo esto, los camiones por ahí te ven y ya solito y te refunfuñan, pero se empiezan a poner costados porque tienen orden, loco. Claro. Están haciendo todo esto en silencio. Claro. Capaz que si les quemamos un camión, nada van a decir. Miren, están buscando la paz social, porque Alumbrera, al haber comprado el proyecto Agua Rica, va a seguir. Y hasta ahora tengo 15 años, imagínate, con un proyecto que se revitaliza 0 kilómetros, ¿hasta cuándo? Claro. Alejandro, ¿han recibido apoyo de distintas localidades? Mira, nos han estado llamando desde distintos lugares, ya sea ustedes, La Rioja, Mendoza, San Juan, Santa Fe, ¿viste? Nos han estado llamando las altas. Y bueno, nosotros hacemos lo que podemos, ¿viste? Estamos acá bajo lluvia. Te comento que hoy nos agarró una granizada terrible. Mirá vos. ¿Viste? Un poco de joda lo decimos entre nosotros, ¿viste? Porque este bloqueo nos hace un año por lluvia, ¿viste? Ya estamos por poner un cartel para que se sepa. ¿Qué? Estamos ahora justo en la lluvia ahora otra vez. Qué polenta, Alejandro, porque la verdad que cuando uno sabe de la noticia de un bloqueo en una ruta, se imagina, no sé, 300, 500 personas, ustedes iniciaron... Te estoy hablando vos, frente a un camión que lo acabamos de tener, siguiéndole la hoja de ruta. Qué barro. Está lloviendo. Qué barro. Está de nieve, es una lucha que vale. Es una lucha, será que se viene otro camioncito... Sí. ¿Querés pasarnos con el chofer de uno de los camiones? Bueno, estamos escuchando mientras... Este camión me frenó a medio metro, loco. Bueno. Que venía con toda la velocidad, estoy bajo la chapita de la CNN. Mirá. Tengo los ojos, un camión, pues, ¿qué ruido? ¿Querés? Este, sí. Este es la gente de los camiones, qué bárbaro. Alejandro, ¿querés pasarme con el chofer para ver si nos cuenta un poco? Ya, se escucha el ruido. Sí. Salió a los Santos Jueces. Pero estamos acá y vamos a seguir firme. Mientras podamos sostener esto, va a ser... estamos defendiendo la vida, Chango. Estamos defendiendo la vida. Qué bárbaro. Así que acá vamos a estar, vamos a continuar... Llamamos a todo el que se quiera armar, que se venga, de La Rioja, de Catamarca, de donde quieran, acá estamos, vamos a continuar mientras podamos, y bueno, es un gustazo hablar con ustedes, Chango. De paso, si tienes tiempo, con Mariano, que es de acá, de la asamblea de Belén. Cómo no. Seguramente, Alejandro, vamos a seguir en contacto, porque bueno, desde acá es muy difícil viajar hasta allá, pero sí difundir la experiencia de ustedes es muy importante, ¿no? Bien, ahí en el sur también hay mucho, el Cerro Vanguardia, me dijeron que parte del cerro se derrumbó, y han tenido un muerto, y la mina está cerrada, hasta tanto se averiguó qué pasó con esa persona que falleció. ¿En dónde decís? Ajá. En Santa Cruz. Ah, en Santa Cruz. Bueno, vamos a averiguar. Perfecto, vos sabés que parece que parte del cerro se ha derrumbado, provocado una muerte y está medio ahí como clausurado hasta que se averigüe esa instancia. Mirá. Sí, estamos, la verdad que estamos hasta las manos con todo esto. Los locos están queriendo caer, viste, en toda nuestra hermosa cordillera, viste, y bueno. Creo que hay que despertar y participar, y cada uno en su lugar, con la fortaleza de poder hacer algo, loco. Podemos, se puede, pero no hay segundo. Totalmente. No hay que defenderlo uno, sino como pueblo, como ciudadano, como seres humanos. Totalmente. Te paso con Mariano. Cómo no, Alejandro, un abrazo y seguramente mañana estaremos nuevamente en comunicación, ¿eh? Bueno, estamos hablando mientras tanto, mientras se pone Mariano al teléfono, reiteramos que estamos hablando con los compañeros y compañeras que están sosteniendo el bloqueo allí en Belén, provincia de Catamarca, bloqueo a todos los vehículos de la minera Bajo la Lumbrera, que pretenden poner nuevamente en marcha la mina Aguarrica. ¿Qué tal, Mariano? ¿Me estás escuchando? No, al contrario, Mariano, muchas gracias a ustedes por estar ahí defendiendo los intereses de todos, no solo de los argentinos, sino de todas las personas, ¿no? De todo el mundo, porque realmente cada mina que se empieza a explotar en cualquier parte del mundo es realmente una complicación para todo el mundo, ¿no? Sí, la verdad, estaba en un contexto firme, muy feliz por lo que está pasando en Formatina, que ha tomado Estado Nacional, y un poco al que había hablado, no es así como que la conquista y el Formatina son de los sagrados, son de las tierras que no se van a tocar y que nosotros no vamos a permitir que el toque, ¿no? Totalmente, Mariano, para la gente de acá del sur, a tantos miles de kilómetros de distancia, contanos un poco cómo es Belén, qué cantidad de gente tiene. Bueno, en la ciudad de Belén hoy debe tener unos 19.000 habitantes, tiene la explotación de minera bajo la lumbrera hace 15 años, lo que llevó a estar en Puebla en una situación de total de estado de movilización, ya que la empresa compró toda la en la ciudad. Lo que hacen estas empresas es infiltrarse, compra de escuelas, iglesias, centros juveniles, clubes de fútbol, y pone a gente en la calle o en las radios dice, yo creo que saquean y contaminan, pero está todo tan comprado, pero de a poco van a decir, de a poco vamos hablando, ¿no? Porque de a mucho no fueron cayendo. ¿Sí? Claro. De a poquito vamos saliendo y vamos a entrar a la mesa de Tomatina, que se encendió para decirle no a este modelo que está basado en la explotación de nuestros cerros, de nuestros hielos, así que la gente de Belén sale un poco a fuerza de golpe, ¿no? Porque así como decía mi compañero, hace 5 días que no hay agua, y esto de 15 años de explotación estamos empezando a ver que de a poco no hay agua, que las casas están empezando a ceder ante los camiones, los 20 a 70 camiones que pasan por día, y los cuales ya muchos se volcaron, ¿no? Porque sí. Claro. Mariano, para hacernos un poco a la imagen de lo que está ocurriendo allí en Belén, contanos un poco, ¿hay un operativo policial o de gendarmería en este momento allí? En este momento hay muy poca presencia policial, vino gendarmería durante el día. El último, tenemos la experiencia de que los últimos bloqueos que hicimos, tercero o cuarto día, manda la fuerza especial de Catamarca, el Juntur o infantería, pero por ahora está tranquilo, malo que estamos en lo que está el servicio del Poder Judicial de vacaciones, está tardando todo un poco más, ¿no? Pero bueno, creo que la elección de la Asamblea hoy se va a hacer un corte por tiempo indeterminado, que va a seguir. Por ahora no tiene ni 4, ni 5, ni 6 días, esto va a seguir hasta que se vayan todas las mineras de la cordillera. La verdad que esta puesta en jaque que están haciendo las asambleas, los asambleístas, la gente, los vecinos, ¿no? A través de lo que fue, de lo que es, el Famatina no se toca, bueno, ahora ustedes, los compañeros de la Asamblea del Algarrobo que llevan ese bloqueo desde hace ya casi un año, ¿no? Realmente es impresionante, son un ejemplo de lucha para todo el país y para el resto del mundo también, ¿eh? Así que desde acá les mandamos un abrazo muy grande, les estamos infinitamente agradecidos, ¿no? Por esta valentía, este poner el cuerpo que aparentemente no nos dejan otra salida, ¿no? Y que acá la provincia de Río Negro nos va a empezar a tocar porque el gobernador Bertelinek acaba de apoyar de alguna forma el levantamiento, digamos, de una ley que prohibía el cianuro en la provincia de Río Negro, ¿no? Sí, yo lo estuve siguiendo por Facebook un poco a esto de la ley, y vi imágenes de Bariloche de ayer de una muerte masiva simbólica de 3.000 personas, y decía, cada día somos más, ¿no? Cada día somos más los que vamos a poder mirar a los ojos a nuestros hijos y decirles que defendimos el agua, que hicimos algo, que estuvimos aquí poniendo el cuerpo a esto que es tan simple como el agua, ¿no? No pedimos nada más. Así que muchas gracias a ustedes por la comunicación, y así como lo hizo Mendoza, Esquén, Andargalá, Formatina, hoy también Bariloche, vamos a seguir por el agua, sobre todo. Totalmente, Mariano. Desde acá les mandamos un abrazo y seguramente mañana estaremos nuevamente en contacto acompañándolos a la distancia. Y bueno, ya te cuento que aquí en el Bolsón se están empezando a programar actividades también en defensa del agua y de la tierra en toda la cordillera y en todo el país. Así que Un abrazo grande desde acá. Muchísimas gracias y seguimos en contacto. Un abrazo. Hasta luego. Bueno, muy bien, esto era entonces la comunicación en directo, ahora cuando son las 10 y 5 de la noche, desde Radio La Negra, para todo el país, a través de la Red Nacional de Medios Alternativos, la comunicación con los compañeros que están generando este bloqueo allí en Belén, en provincia de Catamarca, bloqueo que no deja pasar a los móviles, ni a los camiones, ni a las camionetas, ni a los autos de los funcionarios y payos de la minera La Lumbrera, que ha comprado la mina Agua Rica y que pretende ponerla nuevamente a trabajar. Así que bueno, allí acompañando a estos valientes vecinos, a estos valientes compañeros que sin dudarlo se han mandado a la ruta frente a gendarmería, frente a policía, a parar los camiones con el cuerpo, ¿no? Bajo la lluvia, como contaban los compañeros, bajo el granizo, sin dudarlo, y a estar ahí en defensa del agua y de la tierra por todos. Seguimos ahora sí con la transmisión habitual de Radio La Negra.